Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes y grato también presentar a nuestro pastor Juan Millaná Orrego nuevamente con nosotros en este programa de Diálogo Bíblico. Bienvenido, pastor. Un saludo a todos. Vamos a estudiar en esta semana todo lo que está concerniente al poder del testimonio personal. Y dice un texto central que está en Hechos 4:20, para que conversemos un poco, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Yo creo que el testimonio personal es lo más fuerte que puede haber, porque a veces uno puede tener argumentos bíblicos, teológicos, pero no convencen como yo lo viví, yo lo vi, yo he estado en esto. Bueno, la Biblia aboga por una armonía, por una conjunción entre el contenido bíblico y el testimonio. El testimonio, cuando se da, no es más allá formalmente en una conversación entre dos personas, no debe ser extenso, es de unos 2 o 3 minutos, ¿ya? Y hay poderosas razones para que sea breve. ¿Y qué pasa con el resto? Bueno, está el mensaje, la palabra de Dios, ¿no? Así que yo me hago eco de lo que dice Pablo en Romanos 6, de que el mensaje tiene que llegar a la mente, ¿no? Luego al corazón y luego a la voluntad. Entonces, el testimonio es parte de esa triada, ¿no es cierto? Digamos que el testimonio toca el corazón, pero también debe ser tocada la mente, y la gente debe ejercer el poder de la voluntad, decidir hacer algo, ¿cierto? Los discípulos, cuando expusieron sus vidas y cuando predicaron, era muy difícil acallarlos porque ellos habían visto muchas cosas y las comunicaron. Y vamos a ver algunos de esos ejemplos que van a estar allí. En Marcos 5:15, por ejemplo, 15 en adelante, es interesante lo que aparece allí de este hombre. Que leo el texto del versículo 15, dice: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Legión, cuando hablaba de legión, es mucho, ¿no? Mil, pues. Claro, sentado, vestido y en su sano o en su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Porque conocían lo que él hacía, lo que era, lo que había detrás de él, la fuerza que tenía. Y ahora tranquilamente sentado. Y le contaron lo que habían visto, cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. ¿Te parece el incidente este para comentarlo en relación a los testigos menos pensados que pueden existir? Claro, bueno, hay comentario de Elena de Juárez muy, muy sabroso, muy, muy aleccionador al respecto de esta experiencia que tiene como objeto, recuerda, el Señor anda preparando a sus discípulos, Él anda discipulándolos, y los discípulos dieron su testimonio porque habían vivido con el Señor, digamos, redondeando 3 años, y habían participado de toda la experiencia diaria que se puede tener entre el maestro y sus discípulos, ¿no? Entonces ellos habían visto mucho, habían escuchado mucho. Pero el Señor, en vez de mandar a un discípulo, les mandó a alguien que la comunidad seguramente había puesto a un lado. En algún momento este hombre perdió la razón, o quedó así endemoniado, y la misma comunidad a la cual pertenecía lo puso en ese lugar solitario. No sé si era un cementerio, no sé en qué lugar, pero la comunidad lo aisló. Y ahora entonces que lo vean en su sano juicio, era un impacto muy grande. Así que era el mejor mensajero, no solamente por lo que había pasado con Jesús, sino por el pasado, el contraste que podían ver. Así que yo pienso que el Señor utilizó aquello para dar un impacto mayor en la comunidad. Recuerda que ellos no estaban en su propia tierra, ya estaban más o menos fuera de la, Decápolis quedaba fuera de, digamos, de bastante afuera de Jerusalén, están en tierra más o menos extranjera, vamos a decir, entre comillas. Por lo tanto, podían levantarse prejuicios contra ellos, etc. Además que el Señor estaba preparando a esos 12 para otra misión que iba a inaugurar con ellos poco más tarde. Así que era un plan del Señor. En la sabiduría divina fue así, ¿no? El texto, ratificando lo que tú mencionas, dice que él quería irse con Jesús, porque imagínate, le había Claro, sanado, él se dio cuenta, claro. pero Jesús le pide algo que no había, me había percatado yo del texto, más Jesús no se lo permitió, le dice, sino que le dijo, vete a tu casa, a los Sí. tuyos. Parece que aquí hay una, como una secuencia de donde debe empezar a compartirse, ¿no es cierto? Vete a tu casa, Exactamente. a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Claro. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaron. Qué testimonio, ¿eh? Decápolis me parece que es un lugar donde hay 10 ciudades grandes, con Sí. un solo idioma, entonces llegó a mucha gente. Claro. Bueno, tú ves que aquí hay un plan del Señor. Él envía a una pequeña ciudad, todas las ciudades eran pequeñas realmente, a un hombre cuyo testimonio era irrefutable, ¿no? Yo estaba demente, la comunidad misma me silenció, vamos a decir así, y ahora he vuelto. Y hay lo que tú dices, una secuencia, la adoración, la enseñanza se hacía en las casas, porque no habían templos, ¿no es cierto? No habían lugares de reunión, excepto la sinagoga judía, donde también después Pablo aprovechó para predicar. Pero la unidad básica era la casa y desde ahí se hacía la obra. Claro, yo estaba pensando que alguien se podría haber imaginado que ese hombre con esa enfermedad endemoniado podría haber sido un testigo de Jesús antes del encuentro con Jesús, muy Es difícil, posible. pero Bueno, después, nada es posible. así No que hay registro realmente, ¿eh? No hay ya. registro. Lo único sí que yo quisiera destacar es que allí ocurrió un milagro. Bueno, un autor habla de terapia porcina en la Bahía de los Cerdos, Ya. porque aquí los que pagaron el pato fueron, digamos, los cerdos, ¿ya? Claro. Y el sindicato de criadores de cerdo de Decápolis, porque vinieron y le dijeron, váyanse de aquí, que nos quebraron el negocio, es decir, un desastre, se le murió toda la fuente de trabajo y de riqueza, no sé, que eran los cerdos. Hubo que pagar un precio, no fue gratis el sanamiento de este hombre, ¿no? Así que la Cámara de Comercio de Decápolis estaba completamente revolucionada por esta terapia porcina en la Bahía de los Cerdos. Claro, incluso expulsaron a Jesús de aquel lugar. Bueno, Por lo mismo. amables oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Nos veremos. Amables oyentes, es un placer estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Agradecemos a Dios por estar en la sintonía y también a nuestro pastor Juan Millán Orrego, quien nos acompaña y nos va a estar acompañando durante esta semana. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Rob. El hecho de proclamando al Cristo resucitado, este es un testimonio que uno no se lo imagina en realidad. Si tuviera que decir, mira, yo estuve cuando resucitó esta persona que estaba muerto, más de alguno podría decirme, mira, ¿es cierto que estaba muerto o tenía catalepsia, alguna cosa así? Siempre hay dudas en relación a esto. Pero este es un testimonio que no tiene parangón en realidad. Ser testigo de esto, eso es la verdad de las Sí. cosas. ¿Te parece? Sí, claro, esto de ser testigo es un gran privilegio, pero también es una tremenda responsabilidad, ¿ya? Cuando el testimonio personal es dado de una persona a otra, Bien, podría darse en un contexto grupal, colectivo, ¿ya? Pero a mí me gusta pensar más en cara a cara, ¿no es cierto? Uh-huh. Donde hay una conversación distendida y en el momento adecuado. Pero más allá del momento, yo quisiera plantear la actitud del que da el testimonio. Es poderoso cuando la actitud del que da su testimonio es también equilibrada, mesurada, ya, económica en palabra. No es palabrero, porque finalmente si habla mucho de él e incluso exalta mucho lo que era, ¿no es cierto?, lo malo que era, los malos hábitos que tenía, al final se exalta más la desobediencia que el milagro de la conversión. Entonces pero la actitud de humildad de una persona, porque si yo me creo una buena persona que está tratando de ayudar a una mala persona, esa actitud me traiciona, hasta en la voz. Si yo me considero una buena persona tratando de ayudar a una mala persona, esa persona se va a dar cuenta. Ya, aunque sea analfabeto, se va a dar cuenta. Por eso que para que sea el testimonio poderoso, tiene que ser el que lo da una persona que está consciente que la gracia del Señor lo sacó de su Egipto personal y lo tiene ahora dando testimonio, ¿ya? Y eso es muy importante para que el testimonio sea poderoso. Pero en fin, hay un mensaje también. Ahora estaba pensando justamente mientras tú conversabas cómo intervino, ¿no es cierto?, la mujer en una sociedad que no era bien aceptada, o sea, tenía otro nivel, voy a decirlo así, claro, con mucho cuidado, pero cómo fueron ellas protagonistas principales en contar un hecho tan grandioso, porque uno podría decir, ¿por qué no fue Juan? Bueno, fue Juan y Pedro después, pero fueron ellas las protagonistas del primer encuentro y de comunicar esta noticia. Creo que es importante pensar que Dios tiene algún propósito con eso y quizás habría que meditarlo, ¿le parece? Bueno, el Señor derribó muchas, muchas barreras culturales, ¿ya? Una de esas es lo que tú estás mencionando, ¿no? Mujeres que tuvieron un rol muy activo en la testificación, ¿ya? No se las ve como grandes oradoras que podían retener la atención del público, no, se las ve desde su función, ¿no es cierto?, como dueña de casa, como suegra, como, en fin, como son los roles de la mujer de ese tiempo. Ahora, recordemos lo que tú ya has mencionado, que el Evangelio muestra a las mujeres en el lugar histórico en que estaban, y desgraciadamente era muy desmejorado, ¿no? La mujer era una unidad de producción de bebés, de atención y trabajo doméstico, y todo eso lo valoramos tremendamente hoy, ¿ya? En unas culturas más que otras. Pero era una cultura distinta a la nuestra, en la cual el Evangelio fue escrito, ¿ya? Y Jesús vino a darle a la mujer el lugar que corresponde, que siempre tuvo. Porque no hay que confundir cultura con evangelio, ¿no? El evangelio siempre pone a la mujer en igual pie que el hombre. El versículo, capítulo 16, versículo 4, quizás el 3, para que veamos cómo ellas estaban solas, porque dice, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? La historia, ¿no es cierto? Están yendo el día domingo temprano a terminar lo que había quedado inconcluso el viernes por el reposo del sábado. ¿Quién nos va a remover la piedra? O sea, estaban solas estas mujeres yendo a cumplir un lindo, lindo cometido. Las especies aromáticas y todo eso, ¿no? El testimonio de los primeros cristianos era hablar de Jesús y Anástasis, ¿ya? Porque es Jesús y su resurrección. Y primitivamente a lo mejor fueron entendidos como que Jesús tenía una esposa y que esa esposa era Anástasis, ¿no? De ahí viene el nombre Anastasia. Entonces Anastasia significa resurrección, ¿no es cierto? Resurrección de Cristo, Anastasis. Entonces, Para ellos era muy propio que, digamos, en esos días habían dioses, hombres, mujeres, y ahora aparecía en este panteón de dioses, en este supermercado de dioses que había en la antigüedad. Recuerda que la cultura griega era predominante. Aparece otra divinidad que andan predicando un grupito ahí, Jesús y Anástasis, ¿no? Así que debe haber sido motivo de curiosidad al principio, pero después se fue aclarando de qué se trataba. Era que Jesús no era un dios muerto, ¿no es cierto? Claro, Sino que había resucitado. incluso el texto uno siempre cuestiona esto y dice por qué, pero hay que revisar su vida también, que medio incrédula de improviso. Mateo 16, 11 dice: ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo Sí, creyeron. así es. Pregunta, ¿por qué no? ¿Eran Porque está. mujeres o...? No, porque estaban cegados por sus prejuicios, ¿no? Uno ve en Lucas 19, que es el día más o menos viernes, está a horas de la muerte, y dice la Biblia en Lucas 19 que los discípulos no entendían nada. En Lucas 19, 18 realmente, verso 31. Dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Y nota lo que les dice claramente acerca de su muerte. Le dice, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido, afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará, que será muerto, que puede provocar esto desazón, tristeza, pero también aquí hay esperanza y victoria, resucitará. Y qué triste el verso 34 dice, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les será encubierta, y no entendían lo que se les decía. ¿Por qué? Porque ellos tenían en su mente una concepción de Mesías que no calzaba con el Mesías que tuvieron siempre al lado de él, al lado de ellos. El poder de los prejuicios es esto, ¿no? Y no está lejos que a alguno de nosotros nos pase hoy día, ¿no es cierto? Que estemos quizás con otras ideas. El Evangelio que nos va a librar, que nos va a salvar, que nunca nos va a tener en un problema, que la pandemia no nos va a hacer nada. Hay tantas Claro. cosas que podrían nublar nuestro concepto real de lo que es Cristo y de su venida. Amados Claro. oyentes, gracias por su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Que les vaya muy bien. Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Damos una cariñosa bienvenida a nuestro pastor Juan Millanao Rego. Bienvenido, pastor, a esta audición. Muchas gracias, Raúl. Vamos a conversar en torno al poder del testimonio personal. Las vidas transformadas marcan la diferencia. ¿Por qué será que está tratando este tema del testimonio personal y que hay una diferencia cuando alguien se transforma? ¿Se transforma en qué? Uno podría decir, ¿qué es lo que hace? ¿Qué cambio hay? Mira, yo creo que es una transformación por el Espíritu del Señor, porque una persona puede cambiar. Por otras razones, yo te voy a contar una experiencia. Un hombre intentó, muy fregado, ¿eh? Intentó suicidarse y lo hizo delante de los nietos, se roció con combustible y se prendió fuego. Tuvo quemaduras gravísimas, ya era un hombre maduro, digamos la expectativa de vida de él era cero, pero se recuperó. No voy a dar más pormenores, y finalmente se sanó. Quedó con cicatrices en la cara, cosa, pero se mejoró. Se puso más insoportable. Se transformó en algo peor. ¿Por qué? Porque si antes era fregado, ahora que Dios le dio otra oportunidad, ya se creía intocable e infalible. Se puso insoportable. ¿Me entiendes tú?

era gente que se ganaba el sustento con sus manos, ¿no es cierto? Eran muy pocas, había unas mujeres que eran encumbradas, que apoyaron el ministerio de Cristo, y de chuza, vinculada con chuza y otras más, pero muy pocas mujeres con algunos con capacidad financiera. De manera que aquí lo que hay es una perfecta disposición a ser enseñados por el Espíritu Santo. Así que no hay ninguna limitación para dar el testimonio. Lo único que el Señor pide es que estemos dispuestos a ser enseñados por Él y transformados por Él, ¿no? Y Él nos dará las palabras también para dar ese testimonio. Claro, incluso la palabra del vulgo cuando dice así, eran personas que no tenían un cargo, digamos así, en la sociedad importante, eran personas. Ahora recuerda que la gente dijo, estos están ebrios. Claro, Eso ¿verdad? es lo que, como interpretaron, que están hablando en sus lenguas y todo lo, están ebrios. ¿Cómo iban a estar ebrios a las 9 de la mañana? Fue la respuesta, ¿no es cierto? No, ellos no están ebrios, ellos están poseídos por el Espíritu Santo. Bueno, después el resultado dijo que efectivamente no estaban ebrios y dice allí en Hechos 2:41, es así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. No deja de ser el testimonio personal que dieron estos apóstoles, ¿no es cierto? Claro, Eran vulgos, eran, voy a decir entre comillas, ignorantes, pero la palabra de Dios la ministraron de una manera muy eficiente. Bueno, claro. los oyentes, gracias por su atención. Vamos a encontrarnos mañana en otro programa de diálogo bíblico. Bendiciones. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes, amados oyentes, nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Día a día estamos saliendo al aire para que ustedes compartan con estas experiencias, estos comentarios que hacemos de este estudio del poder del testimonio personal. Está conmigo el pastor Juan Millaná Orrego. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Y yo me gustaría invitar a nuestros oyentes quizás que se leyeran el capítulo 26 del libro de Hechos. Aquí hay una experiencia de Pablo cuando se presenta ante Agripa. La verdad es que extraordinariamente Pablo se defiende solo porque Agripa le dice, mira, defiéndete, habla tú. No te vamos a usar un abogado, sino dilo tú. Y él lo hace de una manera extraordinaria. Mirar cómo se defendió Pablo. Estoy Claro. pensando, pastor, que no sé si alguno de los que estaba allí escuchando era de los amigos antes de que Pablo se era que estaba quizás escuchando, ¿qué iba a decir? ¿Pero qué pasó en este hombre? ¿Cómo responde, no es cierto? Claro. Con mucha cordura y delicadeza todo lo que le ha Exacto, pasado a este mucho hombre. tacto. Mucho tacto. Sí. A veces confundimos nosotros tacto con cactus, Sí. que es diferente, ¿no es cierto? Pero Bueno, aquí, así. a propósito, como nosotros no podemos mostrar la imagen, quizás digamos que el cactus es una flor muy linda, pero cuidado porque tiene, parece, algunas espinitas. Está lleno de espinas, ¿no es cierto? Claro. Entonces, allí, tanto Jesús como Pablo eran caballeros, nunca atropellaban, ni eran insolentes, respetaban a las autoridades, ¿no es cierto? Sin embargo, ellos también decían lo que era la verdad, ¿no es cierto? No comprometían su fe al respecto, ¿no? Entonces, esto de compartir nuestra experiencia, yo pienso, y ya que hablamos de cactus y cactus, es aplicar la regla de oro, ¿no? Es decir, ¿cómo nos gustaría ser tratados a nosotros? Bueno, entonces trata tú a las personas igual, de esa manera, ¿cierto? No vamos a juzgar su pasado. Y considérate a ti mismo, porque ese que da el testimonio no sería cristiano si alguien no lo hubiera amado, aceptado, escuchado, traspasado sus defensas, paciencia infinita, no seríamos cristianos, pero alguien nos amó, nos aceptó, nos escuchó, y entonces eso nos impactó y luego esa persona compartió brevemente su experiencia y todo eso nos fue llevando a los pies del Señor. Mira, aquí hay una situación que a veces uno debería ser sincero. No sé si yo voy a poder compartir si no tengo experiencia con el que voy a compartir. Esa experiencia personal que tengo con Jesús, que converso, que hablo, que leo su palabra. ¿Cómo puedo yo, por ejemplo, compartir si no la tengo? Si estoy un poco vacío, si alguien acercara y me preguntara, ¿tú eres creyente? Y la pregunta que a veces aparece, ¿en qué creen ustedes los adventistas? De improviso uno dice, a ver, ¿qué le digo? Porque tantas cosas que podría decir. Mira, cuando una persona ya nos pregunta en qué cree usted, o por qué usted va a la iglesia los sábados, esa persona ya tiene interés, ¿ya? Ella está entrando al terreno religioso, espiritual, ¿ya? Y eso va a depender de cómo se sientan con nosotros, ¿no? ¿Nos preocupamos nosotros? ¿Cómo se sienten cuando hablan ahí en la esquina con nosotros esas personas? ¿Se sienten aceptados o se sienten condenados? Yo por eso al principio te decía, ¿me siento yo una buena persona tratando de ayudar a una mala persona? Es decir, que ya en mi mente ya hay una separación entre él y yo. Eso la persona lo va a notar. Yo una vez, por allá, por la quinta región, hicimos una actividad que tenía que ver con invitar vecinos a las casas nuestras. Y en una casa no fue nadie. Y yo le pregunté, fui hasta allá, señora, ¿cuántos años vive usted aquí? Vivo 10, 15 años, me dijo. ¿Y usted conoce a los vecinos? Sí, los conozco de vista. ¿Y se saludan con los vecinos? No nos saludamos. Es decir, si tú en 10, 15 años ni saludas a tus vecinos y después a esos mismos vecinos tú los vas a invitar a la casa, la gente no va a ir, porque ya dirán, sí, ahí vive una señora en la esquina que vive su vida, no le da bola a nadie. Entonces, ¿me entiendes? A los niños se les cuenta una historia de bolita de nieve, el corderito que tenía que crecer y hacer amigo, y para ser amigo hay que el corderito tenía que mover la colita, ¿ya? Y curiosamente los perros cuando mueven la cola, que es una señal de amistad, ¿no es cierto? Bueno, digamos, si uno no es amigo, amistoso, es difícil tener amigo y luego dar testimonio, ¿no? Uno tiene que mostrarse amigo, esa es la verdad, ¿no? Claro. Ahí en 1 Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual era con el Padre y se nos manifestó. Cuando uno dice esto, esta es una experiencia, digamos, muy cercana al autor, a Jesús, porque está hablando de varias palabras, lo hemos oído, lo hemos visto, lo palparon, lo contemplamos, lo hemos tocado. Entonces uno, pero hoy día dice uno, eso no se puede dar porque Jesús ya está en el cielo, muy lejos de nosotros. ¿Cómo se puede traducir esa experiencia en la vida de la persona? Bueno, evidentemente que hay un lado objetivo, una relación objetiva y otra subjetiva con el Señor. La objetiva se fundamenta en la palabra de Dios, en ponernos en contacto con su plan de felicidad para el hombre, en sus mandamientos, todo lo que el Señor nos ha dado por escrito. Pero esas verdades que están escritas deben tener también un impacto subjetivo en la persona. No es solamente conocer esas palabras, sino amar esas palabras, ¿ya? Entonces, es esa conjunción. El cristianismo también tiene un lado subjetivo que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, ¿cómo

Pero es bueno considerar que nuestro testimonio debería ser también ese testimonio personal en el que uno dice, yo lo hice, yo lo hago, yo fui, pero Dios me ha cambiado, véanme ahora, y estoy sufriendo por causa del Señor. Es muy poderoso, claro. Y puede hacer cambiar quizás a las personas que menos pensamos. Claro, exacto. Amables oyentes, vamos a dejar hasta acá nuestro programa por hoy. Queremos invitarlos para mañana y que el Señor los bendiga. Hasta mañana. Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Grato estar con ustedes, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Juan Millanao Rego, docente de nuestra universidad. Bienvenido, pastor. Gracias, un saludo a todos. ¿Y quién les habla? Raúl Medina, conversando con ustedes acerca de el poder del testimonio personal. Yo creo que el testimonio es algo que se... Tú sabes que en las carreras hay una carrera en que se va pasando el testimonio, ¿verdad? Uh-huh. Se va transmitiendo un palito y... Sí. Y para la llegada tienes que llegar con ese palo que partió al comienzo, pero tú tienes que lo estás contando a cada uno. Claro. Pero ahora estamos hablando de un testimonio que es personal. Esa vivencia que uno tiene con Cristo, cómo tiene que ser, cómo debe acercarse a las personas. Yo creo que hay un mundo que está desesperanzado, tiene problemas, yo creo que los va a tener después de esto que estamos pasando. Va a ser muy difícil que volvamos a ser un mundo normal, por decirlo menos. Sí. Hay un asunto junto con lo que tú decías, que las actitudes son muy importantes cuando damos el testimonio personal. Si uno pretende dar un testimonio con una mentalidad nosotros, ellos, eso tiene que ser modificado, ¿no? Para dar un testimonio no hay que levantar barreras en esa mentalidad nosotros, ellos, como que nosotros estamos bien, ellos están mal, nosotros sabemos, ellos son ignorantes. Ese tipo de juego no puede ser para dar el testimonio, ¿no? La verdad que a la luz de lo que vimos esta semana, nosotros somos un mendigo que está indicándole o queriéndole enseñar a otro mendigo dónde está el pan, ¿ya? Pero hay que con esa mentalidad dar el testimonio, no agrandarse ni sentirse superior, ni que tú eres bueno tratando de ayudar a un malo, porque todo eso anula nuestro testimonio. Lo otro lo favorece, ¿no? Como te mencionaba. Claro, me pareció interesante lo que comentó pastor en la semana, de que de improviso, este hecho de decir nosotros y ellos, puede también llevar a un ego personal a decir, mira, yo estoy mejor que él, yo claro. Tengo una capacidad intelectual de conocer estas cosas. Eso también habría que ser, algo comentó durante la semana eso, pastor, quizás podría repetir alguna idea de esas, porque claro. Bueno, no, a ver, tener cuidado con lo que uno dice, no creerse. Claro, exactamente. Yo sé esto. Estamos en el mismo barco, en otras palabras, en el mismo bote. Eso es lo que debemos, y es así. Hemos sido rescatados por el Señor para una misión. Tenemos una misión, ¿no? Pero también está la visión que hay que tener. La verdad que el que pierde la visión, pierde todo, ¿ya? Porque para dar el testimonio personal hay que tener una visión. Paralelamente, así, por ejemplo, antes de un sermón hay que tener un mensaje, ¿ya? Si tienes un mensaje en tu alma, en tu corazón, después va a expresarlo en un sermón en forma ordenada, pero es fundamental primero el mensaje. Aquí igual, ¿no es cierto? Estamos hablando de hay que tener una visión amplia de este mundo, del Dios que nos ama, del Dios que desea nuestra salvación. Y entonces, por otra parte, si uno pierde esa visión, pierde todo. Y el que no participa de la misión, es difícil que mantenga la visión también, ¿ya? Por eso que somos llamados a participar de la misión para mantener la visión. Y una forma efectiva es dar nuestro testimonio en el momento adecuado, ¿ya? Bueno, a veces hay testimonios y testigos que son los menos pensados. Estoy de alguna manera imaginándome que de improviso una persona que en el barrio ha sido conocida por su mal comportamiento, ¿no es cierto? El Sí. borracho, que le pega a la señora, a los hijos, y de improviso alguien toca una puerta y lo ve a él, pero lo ve bien vestido, le cuenta su experiencia. Yo creo que va a ser bien difícil que alguien no le crea porque ya lo ve que hubo un cambio en la persona. Y ese cambio lo puede Claro. hacer Cristo con su poder, no hay otra forma. Recuerda que Claro. leímos allí en Marcos 5:15 un testimonio poderoso que Jesús le entregó como cometido a un hombre que era vamos a decir así, un Ex lamentable. endemoniado. Claro, y todos sabían quién era. Pero qué Claro. terrible cuando lo vieron sano y salvo, ella en vez de alegrarse, gloria. Bueno, hizo algo Jesús que yo todavía no lo entiendo, porque fue a los cerdos. Pero el asunto es que ese hombre había cambiado, lo vieron sano y salvo, con ropa limpia, alguien le pasó alguna capa, no sé, tienen que haberle pasado. Y eso también es parte de lo que es hacerse testigo de una persona, cuando la persona cambia. Démosle las herramientas ahora para que él dé su testimonio, aunque sea el menos Claro. pensado, ¿no es cierto? Es lo que el Espíritu Santo puede hacer por este ex endemoniado, lo hizo en otro sentido por Pablo también. Esa transformación que no depende de procesos humanos, ¿no es cierto? Es un acto soberano de Dios, pero que está inmerso en una realidad comunal, porque evidentemente la gente ahí alrededor de Galilea, Decápolis, que significa que eran 10 ciudades pequeñitas, lo habían aislado este hombre, lo habían amarrado, ¿ya? Y estaba ahí porque parece que era un peligro público. Lo que tú dices de los cerdos, recuerda que un israelita, un judío, nunca comía cerdo, menos criaba cerdo. Así que hay ahí un tipo de sátira, ¿no? Como ocurre en el Antiguo Testamento, que Raquel, por ejemplo, se sienta encima de los ídolos de su padre Labán. Es una ironía total contra el paganismo, contra los ídolos muertos, ¿ya? Hay un mensaje ahí subliminal, digamos. Pero, digamos, en este caso, vemos que es el hombre ex endemoniado pertenecía a una comunidad y luego es devuelto a la comunidad, pero transformado para dar su testimonio personal, que iba a ser entonces un poderoso testimonio personal. Exactamente, Jesús le dice, mira, no, quédate en casa, manda a los tuyos primero, Claro. cuéntale lo que ha pasado contigo, participa y ándate a Decápolis, como decía, a la ciudad, cuenta. Y ese es un testimonio que no puede ser rebatido. Dos ideas que vamos a conversar ahora en relación al poder del testimonio personal es proclamando al Cristo resucitado, qué maravilloso eso en realidad. Ese privilegio que se tuvo y las vidas transformadas marca la diferencia. Cuando hablamos del proclamar al Cristo resucitado, habíamos conversado la semana un poquito el privilegio que le dio Dios de participar a personas que de alguna manera no estaban siendo bien atendidas o en la sociedad no eran bien miradas en realidad. Tenía ciertas funciones que las colocaban quizás en la casa y no públicamente. Pero en Marcos habla así, cuando pasó el día de reposo María Magdalena, y uno dice al tía María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y ahí, muy de mañana, estas mujeres van solas a atender y se encuentran con una sorpresa que da un testimonio realmente extraordinario. Uno debería imaginarse estas escenas para comprenderlo un poquito más, mirar cómo van caminando, cabeza abajo, con la especie. Incluso dice alguien, ¿y quién nos va a mover la piedra? Yo no sé qué expectativa tenían ellos de mover una piedra que estaba sellada, una piedra muy Claro. pesada. Bueno, es interesante que las primeras testigos de la resurrección de Cristo, porque ese es el evento central, fueron precisamente mujeres fieles, mujeres creyentes, ¿ya? En esos días, comenta el deseado a toda la gente, página 24, la gente estaba cansada de una religión que dice no satisfacía el corazón, ¿ya? Y si hay una cosa que anhela el alma es la vida, pero nos damos cuenta que nos vamos poniendo viejos y los que viven saben que han de morir. Por lo tanto, se requiere una esperanza, una posibilidad de que nuestra vida se extienda más allá, ¿no? Y el Señor entiende esa necesidad. Por eso que seríamos muy pobres nosotros y miserables si solamente predicáramos que Cristo murió en la cruz. El mensaje completo, lo último que se dijo de Jesús no fue que murió, lo último que se dijo de Jesús fue que resucitó. Y estas mujeres fueron testigos y las que primero proclamaron esta anástasis o la resurrección del Señor, ¿no? Me gusta porque estas mujeres, con la fe que tenían, con el deseo de estar con su maestro, aunque ellos pensaban que estaba muerto, cuando encontraron la tumba vacía, quizá una pregunta que no aparece una respuesta: ¿dónde dejaron las especies, las cosas que traían? ¿Qué hicieron con ellas? No, eso evidentemente, eso tenía que ver con un muerto, Y no con la vida, ¿cierto? interesante eso, ¿no? No con uno que había resucitado, ¿no? El paralelo es, por ejemplo, con los amigos de Daniel, en Daniel 3, y el horno de fuego calentado 7 veces. ¿Dónde quedó la estatua? ¿No? Porque era una estatua de oro. Perdió total sentido. Se Todos estaban acabó. interesados cómo es que esa gente que habían sido arrojados adentro no se quemaron y salieron caminando vivos. Es decir, aquí otra vez el maestro, el señor de los eventos es nuestro Dios, ¿no es cierto? Y lo que hacemos los hombres es simplemente irrelevante cuando ponemos un evento tan magnífico como la resurrección del Señor ante nuestro sentido, ¿no? Cuando hablamos allí de las vidas transformadas y en Hechos 4:13, quizás para introducirnos en el tema, entonces viendo el denuedo, el empuje, la valentía, ¿no es cierto?, de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras, ya lo hemos conversado esto, y del vulgo, ¿no es cierto?, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. O sea, que había habido una transformación en estos hombres, de Claro. cuando los conocían y ahora cómo los veían hablar, cómo lo veían comportarse, ¿no es cierto?, cómo actuaban. Habían estado con Jesús, esa es la clave. Yo me quedo con esa parte del texto porque esa es la base. Pablo también le puso mucho empeño y mucho denuedo en perseguir la iglesia, pero estaba equivocado. Así que el entusiasmo, el empeño, el denuedo no siempre es un indicador correcto. Los nazis también pusieron mucho empeño y energía en matar judíos y todo lo demás, pero estaban equivocados, evidentemente, ¿no es cierto? Así que la clave, me parece, es más allá del empeño y el denuedo, es estar con Jesús. Eso es lo que hace que las energías de un hombre y una mujer sean bien canalizadas para el bien. Hombres de Pedro y Juan, ¿no es cierto? Estuvieron escondidos 40 días, ¿eh? Uno Sí. no debe olvidarse de eso. Estuvieron escondidos Sí. por temor a las A los represalias. Si judíos, Cristo, sí. que tenía tanto poder, lo mataron, ¿qué va a pasar con nosotros? Pero ¿qué pasa después? Entonces, aquí la transformación de estas vidas que marcan diferencias son porque no solamente estuvieron, sino porque el Espíritu Santo, que Dios les había prometido, llegó a ellos y fueron hombres diferentes. Hombres que hicieron Claro. maravillas, que predicaron de una manera extraordinaria y convencieron a muchas personas. Y la respuesta de la Claro. gente es: ¿y ahora qué vamos a hacer? Cometimos el grave Sí. error. Antes de la interrogante de la gente, ¿qué vamos a hacer frente a lo que hemos hecho? Esa misma interrogante la tuvieron los discípulos cuando vieron que el Señor le fue quitado, que fue crucificado. Ajá. Ellos dijeron, aquí se acabó todo, ¿qué vamos a hacer ahora? Y lo primero que se les ocurrió hacer es lo que siempre habían hecho, ser pescadores. Volver Se a fueron a pescar. pescar. Tuvieron toda la noche y no pescaron nada, ¿sabes tú? Ya, y Seguro. Jesús se les aparece en la playa al amanecer. Nota tú que es Jesús resucitado, que está tratando de animar a sus discípulos, que dijeron, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a pescar, y le fue mal. Y entonces una revelación grandiosa del Evangelio no ocurre, fíjate, en una catedral, no ocurre en un templo que sobrecoge los sentidos humanos, ocurre en una playa. No hay nada más secular ni nada más mundano que una playa. Y en esa playa, entonces se arma una fogata y todos comían. El Jesús resucitado animando a sus discípulos, ¿ya? Así que antes de decir qué hacemos, que se pregunta la gente, los discípulos tuvieron que responderse que estaban confundidos y desanimados, fueron animados a dar su testimonio, hasta sellar, entregar su vida en testimonio, porque el Señor se había preocupado de ellos, ¿no? Cuando estaba vivo, incluso después de muerto y después de resucitado, el Señor se preocupó de ellos. Bueno, la respuesta para nosotros hoy también es un Cristo resucitado que está listo a darnos nuevas expectativas de vida, nuevo evangelio, a renovar nuestro interés por Él. Vamos a ver ahora un poquito ahora de compartir nuestra experiencia. Bueno, para tener una experiencia hay que tener algo de experiencia en medio. No, ya, para tener una experiencia, claro, hay que tener una experiencia de una persona que a lo mejor no fue letrada, muy culta, pero que tenía un santo fervor, ¿no es cierto? Alguien que rompió las barreras, rompió mis defensas y me abordó con mucho tacto. A veces ocurre en los vecindarios que un vecino, una vecina, y llega alguien nuevo al vecindario y va estos cristianos y les llevan un queque, un simple quequito, ¿no? De harinita con huevo y todo eso. Muy simple, pero bienvenido al vecindario. Nada más, punto, ¿ya? O pueden ser tres o cuatro panes amasados recién horneados, ¿no es cierto? Una bienvenida al vecindario. Y todo comienza ahí y nada más, ¿ya? Pero sí, yo creo que nos pasa a nosotros, Raúl. Nosotros somos cristianos hoy porque alguien nos amó, nos aceptó, tuvo paciencia, nos escuchó. Alguien con una experiencia con el Señor que proyectó su experiencia en nosotros. Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Y aquí comienza la experiencia personal, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, ¿no es cierto? El versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. A mí siempre me ha llamado la atención, y no es que esté poniendo un ranking de importancia, pero dice lo que hemos oído primero. Está primero oír y luego ver. Es una audición, ¿ya? Ellos han sido cautivados por las palabras. Y la Biblia dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, me parece que un testigo de Cristo es una persona que básicamente ha escuchado, ha oído algo que lo ha transformado, ¿ya? Porque hoy día, por ejemplo, no podemos pedir ver cosas. Si yo solamente tengo ese criterio para saber que Dios está allí o Dios está actuando, puedo ser fácilmente engañado, porque Satanás también puede hacer señales milagrosas. Recuerda que los magos en Egipto también hicieron señales milagrosas, ¿ya? Claro. ¿No es cierto? Entonces, tenemos antecedentes en la Biblia que eso de ver para creer es completamente imprudente, ¿ya? Pero aquí, como están hablando de una relación con Cristo, es legítimo que digan lo que hemos oído y lo que hemos visto, cosas que el Señor hizo y las tuvo que hacer porque sus discípulos, hasta el final del ministerio de Cristo, nunca entendieron toda la misión del Señor. El Señor, por ejemplo, en el Éxodo hizo tantos milagros porque el pueblo era muy ignorante, habían estado 400 años en Egipto y venían muy ignorantes. El Señor tenía que hacer cosas, mostrarles cosas, pero no es el método preferido de Dios. El Señor desea que avancemos no por vista, sino por fe. Por Los fe. testigos, ¿no? Estoy pensando en Gálatas 2:20, un texto tan conocido, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esta es la experiencia de Pablo maravillosa, ¿no es cierto? Dice, y ya no vivo yo, o sea, se apartó de mí todo esto que era lo mío, la persecución, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué linda experiencia la de Pablo realmente. Y Pablo tiene que dar testimonio después de un testimonio personal muy fuerte cuando se presenta ante Agripa. En Hechos 26 le hace usted el capítulo completo con el oyente y va a ver la experiencia de Pablo en ese instante, cómo se defiende, cómo presenta el testimonio de lo que él aprendió de Jesús. Le dieron la oportunidad, eso es lo hermoso, porque dice, Claro. le dijeron, mira, ahora puedes tú defenderte. Y Pablo dice, muy bien, muchas gracias. Delante de ti, con todas las cosas que soy acusado por los judíos, me voy a defender. ¿Y cuál es su defensa? La defensa es contar el testimonio personal que tuvo con Jesús. Y decir en parte de ese testimonio, él no ha dicho nada, dice aquí Hechos 26, 22, dice que no dijo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Y qué es lo que había de suceder? Verso 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Este era el mensaje, ¿ya? Este era el testimonio poderoso de que Cristo murió y resucitó y que ha venido a dar luz al pueblo. Así que lo que hemos estudiado es un mensaje de luz, de esperanza, de poder, que está centrado en la muerte de Cristo y en la resurrección de Jesucristo. Jesús y Anástasis, Jesús y la resurrección. Es interesante lo que dices porque cuando uno estudia la vida de Jesús, él se defendió de la misma manera usando el Evangelio, digamos, el Evangelio entre comillas, Claro, el Antiguo Testamento, digamos. con esas palabras, escrito está, lo hemos repasado, lo hemos conversado, y lo mismo que está haciendo Pablo, lo mismo que ha pasado, lo que han dicho, lo que han conversado, los eruditos, ¿no es cierto?, los escribas, se está cumpliendo. Y eso es lo que yo estoy siguiendo, es un testimonio que usted no lo puede negar. Y fue tan fuerte el testimonio que Agripa llega a decir, mira, por poco me persuade. Incluso estoy pensando que hay un texto que dice, por poco me persuades a ser cristiano, o sea, a convertirme en lo que tú crees. Ante eso, será, puede ser ahí, unas palabras, pero yo creo que salieron del corazón de ese hombre. Ahora, nota tú que por poco me persuadí a ser cristiano, es decir, a ser un seguidor de Cristo. Claro. Sócrates nos puede decir, acepte mis ideas, pero cuando estamos parados frente a Cristo, es una cuestión de aceptarlo a Él, ¿no? Cristo dice, acépteme a mí. Eso se desprende de la respuesta de Agripa, ¿no? Bueno, amables oyentes, ha sido muy grato estar con ustedes. Tiene mucho tema para conversar usted, quizás viendo algunos de los textos que tenemos acá, pero hay un poder que Dios necesita para terminar la obra, el poder del testimonio personal. Y para que eso ocurra, primero escuche a Dios cada día, cada mañana. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Bendiciones. Muchas gracias.